se enloquece. Las chamacas lindas me quieren besar. Si se me avienta una, se me avientan todas. Ay, Diosito lindo, qué barbaridad. Las señoras gritan, papacito chulo. Maridos celosos se han de molestar. Pero no me importa mientras ellas gocen. Y si mis canciones las oigo corear. El papacito chulo, me dicen, el papacito chulo. Será el papacito chulo, les canto, a todas les va a gustar. El papacito chulo, travieso, el papacito chulo, pa' acá. El papacito chulo, por mi presencia, el papacito chulo, he de deslumbrar. Inimaginable. Que van muy contentos. Las muchachas verme no lo han de evitar. Porque yo les canto rolas que las prenden. Y con este ritmo las hago bailar. La abuelita dice que baile con ella. Yo con mucho gusto brillo he de sacar. Pero más me gusta cuando todas gritan: papacito chulo, qué felicidad. Me dicen el papacito chulo. Será el papacito chulo. Les canto, a todas les va a gustar. El papacito chulo, travieso. El papacito chulo, bacán. El papacito chulo, con mi presencia. El papacito chulo, he de deslumbrar. El papacito chulo, me dicen el papacito chulo. Será el papacito chulo. Les canto a todos.